Muchas gracias a Ciudad Martín, que me ha dicho que diga muchas gracias a UNIAT, que se llama BNV Producer Proyecto, y al Centro de Documentación. Bueno, y a Oscar por venir. En fin, Oscar se, lo conocí porque se apuntó, tuvo la ocurrencia de apuntarse a un laboratorio que hicimos en Madrid con máquinas de vivir con el proyecto y, en fin, fue todo un descubrimiento. Y yo tenía tanto los últimos libros desde el laboratorio, has publicado como desde que nos vimos ahí, como han sacado como dos libros tuyos, ¿no? O tres. El de Abada, ¿no? El de Abada. En fin, era un poco raro porque era como un maestro que se apunta tal y cual, y el texto que mandó era todo bastante impresionante. Y además tenía también el aliciente de que él había hecho hace muchísimos años ya una aproximación al teatro independiente en Andalucía y a parte del teatro llamado Ritual y a Romero Esteo, por lo cual había muchos temas que resonaban, ¿no? Entonces, al abrir esta parte de la convocatoria, que además coincide con este lío maravilloso que tenemos entre el teatro independiente y el teatro no dependiente, el teatro flamenco, parte de lo que tratamos, pues claro, ha tocado esa misma época, ¿no? Pero nuestra idea, nuestra aproximación a todos estos materiales no solo es que no sea académica o no, no es tanto esa la pregunta, sino que intenta ser otra, porque lo que intenta es actualizar de alguna forma ese legado. No solo, en fin, yo pongo como ejemplo cuando la charla que dio el año pasado Antonio Marín, porque a mí me pareció especialmente acertado en lo que estábamos buscando, que es esa idea de que, bueno, más allá de entrar en la fenomenología y el anecdotario de la cuadra y de Quejío, lo que hizo fue reconstruir Quejido, literalmente, ¿no? Lo que fue reconstruir paso a paso con los materiales que había, con las fotos, y ese tipo de aproximación es un poco la que buscamos, que sea la de alguna manera que la transmisión vaya por otro lado, aparte de los datos que ya están en labores maravillosas como esta biblioteca. Y por eso le invitamos a Óscar como investigador del CSI, que es como su cargo más televisivo casi, ¿no? Como un investigador de, pues, y también sabiendo de su recorrido hoy, en su posición hoy ante las cuestiones del teatrales, que puede significar lo teatral, etcétera, que nos hiciera esta pequeña intro. Y después con Antonio y Ana, que son dos de los que están en el proyecto, Antonio con la cuadra, con las tres primeras piezas de la cuadra, y con Alfonso Jiménez, y Ana con Esperpento Tabanque, con Marín, y seguramente también con Manuel de Paula, pues tener una pequeña charla de cómo son estas experiencias y cómo ven también la charla de lo que planteo.